kermés, Pequeño Lagar. Ni más ni menos que una versión es la que trae. Che, no me anda bien, a mí no me anda bien acá el auricular, Bueno, una kermés, Juan Pablo, ¿qué quiere hacer? ¿La chota contra el virus? Siempre la vamos no a tener. No me anda bien el auricular, la puta que te parió. No, si empezamos con faltas de respeto, perdón. Bueno, perdón. Ah, estamos al aire. ¿Por qué no pasan el videíto? Al aire, avisa. Pasan el videíto, otra cosa. Yo no me presto a estas cuestiones. Ya lo pasaron. Este manoseo. Dale, me poné un poquito de ritmo, dale. Lo que les decía, antes de este derroche de viveza y picardía frente al micrófono, es que llega Armando Lagarejo con sus fantasías, sus falsedades, sus inventos, y los de Teutonio. Teotonio. Perdón, Juan Pablo. Misurak. Te voy a decir bien, algo, este es el momento que espera. Una pregunta, ¿empieza a filmar o no empieza a filmar? Eso es lo que pregunto, porque te están peleando o no se están peleando, no sé si sacarlo o no sacarlo. Este es el mejor el momento que de más rating en del programa. Juan Pablo Gavaza, quiero pedir todo. Perdón. Quiero pedir perdón por todas estas intromisiones. Quiero pedir perdón también a toda la gente, a esas mujeres desesperadas, a esos hombres en busca de un horizonte fructífero que me siguen y que están esperando mi palabra. Mi palabra. Mi voz. Bueno, calla la joda total esto, listo. Que es la voz. Tomame bebé plato ahí. Que viene de abajo. Filmar, Roberto. Perdóname. Que es la voz que viene de abajo. De abajo, de las entrañas mismas de la tierra. ¿Roberto quién es, Juan? Del amplio corazón de las mariposas. De la cámara. Roberto Mamón. De las rocas. De esa roca fuerte que alguna vez fue montaña. Que zafamos del marciano. Y que hoy simplemente es. Es un canto rodado que corre por la vida abriendo caminos. Gracias Juan Pablo Gavaza, gracias a vos también. Y perdón. ¿Es tu último programa? No. No. Corte, Juan Pablo, no podés contarle. Estamos haciendo la introducción del video documental del señor Armando Luis Teutonio. Teotonio, Roberto. Teutonio está en el videógrafo. Roberto Mamonda, como siempre, me acompaña con la cámara, con su cámara fiel para filmar todos estos momentos. ¿A vos te estás filmando este segmento? No, estamos filmando a todos. El premio, pero el señor Miguel, te enfoca solamente a vos. No, está enfocando a todos, está haciendo paneos en este momento y primeros planos míos. Lo veo que está filmando. Que es lo más atractivo de esto, son mis primeros planos. Feliz, Juan Pablo, te decía, de estar acá compartiendo este momento. Muy agradecido que seas vos quien me presente, que sos, digamos, de alguna manera la voz de esta radio. Y ya te digo, Juan Pablo, a veces me pongo a pensar solo en casa y digo, no tener 20 años menos. Simplemente eso me digo, no tener 20 años menos. Claro. Y después, es un buen pensamiento. Claro, para pensar un rato. Es que no tener 20 años menos. A veces es bueno pensar. Los lunes a veces me pasa de 10 y cuarto a 10 y 20 más o menos, que me siento y pienso, no tener 20 años menos. Simplemente eso quería decirles y pedirles perdón. Bueno, este ha sido el espacio de... No. ¡Cote! No, sí. Bien, Roberto. Traje hoy un documento que es similar al que encontramos la vez anterior y del que hablamos y fue filmado por Roberto la vez anterior, que lo van a poder ver en cualquier momento aquí por Radio Kermés, junto detrás de los videitos de Juan y de Pian. Lo pegamos en la página. Sí. Va a venir enganchado seguramente estos videos. En la sección La Chota contra el Vidrio. Exactamente. Este fue encontrado por el grupo de la Teotonio's Investigation of Cleveland City and Peli Malga... Instrument Correction, ATTP, Metro, Golding, Barreto, Mayer, and Company, Russo Mayer Training, y tiene que ver con nuestra historia de desencuentros entre unitarios y federales. que se reflejó luego en la lucha. La grieta. La grieta que llevan, lo que se ve hoy en día entre el Jabón Federal y el Skip, por ejemplo, ¿no? Como hay una... Sigue esa lucha manifestándose de esa manera en las máquinas de lavar. Y que tanto mal le hacen al mercado interno. Me acompañan... ¿Y qué? No entendí eso. No, yo... ¿Podés firmar, Roberto? Están hablando de organismos internacionales que no me están pagando, me voy por la entrada, pero tampoco soy boludo, ¿viste? Escucha, Bueno, me acompañan hoy un grupo de profesionales desinteresados en el dinero. Acción. Pero cuando usted... ¿Qué hacen? Perdóneme, me piso a emocionar. No, pero lo que pasa es que... No sé, ¿por qué corta? Si porque igual... dijo que era desinteresado por el dinero. Acción. Siga. Que hacen de su profesión una cuestión de fe y tienen mucho que ver con las más grandes creaciones del cine nacional e internacional. Hoy los tenemos acá, Juan Pablo. Acá están en vivo. Es un placer para nosotros, para Radio Kermés, creo que para toda la gente, y es lindo que hoy estén tantos directivos de Radio Kermés aquí en el estudio acompañándonos, y un operador de primerísima línea como Pablo Aymar, porque hoy tenemos acá, para que aprendan, para que todos podamos beber de su sapiencia, al Curruca Pérez de las Islas Galápagos, conocido como el Tortuga Galapuense, y a Trini López, el bambolero de Ipacaraguí, y como siempre y por las entradas, Roberto Mamonda. Muchas gracias, Armando, ¿cómo le va a usted? Pero ¿cómo anda Trini? Muy bien, acá andamos, todo muy bien. Perfecto, ¿y cómo andás vos, Cacarruca Pérez? Vamos, ando mejor por suerte. Por suerte estoy bien, Armando. Son del mismo lugar, pero en distintos tiempos. Ahora lo que vamos a dar un la, porque esto es un grupo vocal. Esto es un grupo vocal, así que la. Estamos medio... Ya seguimos, ¿eh? Vamos a seguir con los tuyos, yo afinamos. ¿Es Roberto Mamonda o Alberto Carpio? No. Bueno, pero también estudié voces. Bien. Ahora vamos con tricumba para. Ahí está, listo, estamos bien. Ahí está, ya estamos afilados, ya podés seguir, Armandito. Ya está. Sí, ahora sí, Armando. Armandito. Gracias, Juan Pablo, por permitir que esta gente venga a engalanar esta Radio Kermés. Esta música de fondo creo que justamente hace a este ambiente y hace a este momento. ¿Cuál? Este libelo, este fascículo, esta fascículo. Este capítulo que encontró la todo está eso. Está hablando de la droga, ¿no? Está hablando del faso. La Investigation, ¿no? Peli Malgato, esto que encontraron este grupo. Sigue, es una continuación de la historia de Don Segundo, Don Segundo Semestre Sombra. Eso es. Gracias. Yo estoy. Me voy a retirar. Me voy a retirar directamente. No es que voy a retirar mi voz, me voy. Claro, papá, esto pero no, voz radial. Me voy, no me quiero perder este momento como oyente. Me voy a escuchar la radio. Es lindo escucharlo, vamos a comenzar con la ambientación y empieza ahí ya la historia en sí. Ambientación, Roberto, ya. El pendrive pone. El horizonte comienza a abrir su paleta de colores. En la pausada llanura, los gatos del pajonal regresan a sus guaridas. Lo mismo hacen pumas y gatos del monte. El último ñacurutú de la noche emite su inconfundible chistido. No, no, no, no, no. emite su inconfundible chistido. Dando paso al día. Teros, martinetas, gavilanes, chorritos, cotorras se adueñan del espacio de luz que lentamente va creciendo desde el este. ¡Doble espacio! ¡Chorrito! ¡Tero, tero, tero! A paso lento sube el día. A lo lejos se visualiza, espejado por el juego de las luces y las sombras, un Rambler Ambassador modelo 67 color gris, con detalles de pintura en el capot y un abollón en la puerta delantera del conductor. Tres o cuatro galgos corren a su costado, ladrando con desesperación. Dije galgos, no indios. El vehículo se sacude de uno a otro lado, salta hacia la izquierda y derecha, se contornea producto del pésimo estado del camino vecinal. Su conductor no es otro que el tristemente célebre y vapuleado negro primer semestre, que huye despavorido de su triste destino, sin saber que su suerte ya está echada. Aparca su Rambler en la gasolinera, desciende y con paso firme se dirige al bar, no sin antes decirle al palayero: llénalo, negro. Y en esa profundidad de la pampa comienza a escucharse una guitarra y la voz inconfundible del payador. Le hicieron creer al pobre que con su sueldo podía. Le hicieron creer al pobre que con su sueldo podía tener plasma y celular y comer todos los días. Tener plasma y celular y comer todos los días. Tiene un tintun y un tintun. Tiene un tintun y un tintun. Tiene un tintun y un tintun. Permítame, don semestre, no hace falta tanta ciencia. Permítame, don semestre, no hace falta tanta ciencia. Todos los males se deben a la pesada gerencia. Todos los males se deben a la pesada gerencia. Turin tun tirunin tun tun tun tun tirunin tun tun tun. Ambientación. Ambientación. El negro primer semestre entró al bar. Abrió la puerta. Y resueltamente se dirigió hacia la mesa del fondo, donde, sentado frente a la ventana, bebiendo una copa de champaña Don Pereñón cosecha tardía, acompañado por unas aceitunitas griegas, jamón serrano, nueces peladas, almendras y semillitas de sésamo, estaba su hermano segundo semestre sombra de los sombras malos de Santa Rosa. Ambientación. No te doy nada. Un poquito más de ambientación. Qué malo. Sí, no te doy nada. Son asperísimos. El negro primer semestre se paró frente a la mesa de segundo semestre sombra, el malo de los sombras, su hermano. Un silencio de cementerio parque a las 2:15 de la madrugada se adueñó del bar. Los pocos parroquianos que quedaban guardaron silencio. Onomatopeya de guardar silencio. Y temerosamente bajaron las cabezas. Mientras el grupo de mariachis, los cacahueteros del Pelimalgá, entonaban una canción. ¡Vamos con la canción! ¡Pidi González! ¡Cacahuates y tequilas! ¡Mezcal y ajíes picantes! ¡Cacahuates y tequilas! ¡Mezcal y ajíes picantes! ¡Se encontraron los semestres! ¡Y la cosa está que arde! ¡Se encontraron los semestres! Y la cosa está que arde. Al negro primer semestre lo bardean con la herencia. Al negro primer semestre lo bardean con la herencia. Y al segundo lo endiosaron desde el gobierno y la prensa. Y al segundo lo endiosaron desde el gobierno y la prensa. Ahora se encuentran los dos acuciados por aprietes. Ahora se encuentran los dos acuciados por aprietes. Estamos casi seguros nos harán un 8 el 7. Estamos casi seguros nos harán un 8 el 7. Ambientación. Ambientación. Segundo sombra semestre. El malo de los sombras clavó sus ojos negros en el negro, valga la redundancia, primer semestre, y le ofreció una silla. Siéntese, hermano, le dijo, y lo miró con ojos de yalarañata. El negro se sentó. Tómese un tecito y comunique a los presentes un poco mejor lo de las tarifas, la triple fuga, el cincelamiento, la cláusula secreta con Chevron, y pídale perdón a los ingleses por esta locura de pretender que las Malvinas son argentinas. ¡Ajá! Y no se me olvide de los cuadros de Videla, Masera, Agosti. El negro, primer semestre, tragó saliva. Se mandó el té de un trago. El agua hirviendo le sacó callos en las glándulas sublinguales, faringe y esófago. Y pensó, ¿dónde estará Laura Alonso, González Fraga, los muchachos de la izquierda progresista que se pasaban horas en TN criticando a la Cristina? ¿Dónde van los pájaros que mueren?, se preguntó, emulando al Chango Nieto. ¿Dónde estará el abuelo del Chango Nieto? ¿Por qué nieto y no padre o madre? ¿O es que acaso el Chango Nieto no tenía alguna oculta cuestión con ellos? Mientras estas preguntas horadaban su cerebro, la agrupación, los emires y redentos del Foxtrot, entonaron esta hermosa canción. ¡Adelante, muchachos! ¡Tirin, tin, tirin, tin! Al fin los dos se juntaron, uno con otro son dos. Al fin los dos se juntaron, uno con otro son dos. Uno nos miente un poquito, los dos no mienten mejor. Uno nos miente un poquito, los dos no mienten mejor. Uribidibidum biribidim bipum, biribidibidum biribidim bitum, biribidibidum birubirum bitum. Esto que canto no es joda, la cosa no mejoró. Esto que canto no es joda, la cosa no mejoró. Y en el segundo semestre los cocinan a los dos. Y en el segundo semestre los cocinan a los dos. Los semestres somos todos los que quedamos afuera. Los semestres somos todos los que quedamos afuera. No importa que haga calor, tampoco importa que llueva, no importa que haga calor, tampoco importa que llueva. Me arremango el pantalón, a la calle ofrezco el pecho, me arremango el pantalón, a la calle ofrezco el pecho, y junto con los de abajo salgo a pelear mis derechos, y junto con los de abajo salgo a pelear mis derechos, pero me tumbi tum mis derechos, pero me tumbi tum mis derechos, pero me tumbi tum mis derechos. ¡Ya, Piero! Y así termina este bellísimo documento. Muy bien, chicos, ¿verdad? Hermoso, ¿eh? Roberto, estuviste, pudiste captar todas las... Muy bien, gracias Alberto Carpio por enseñarnos un montón de cosas, gracias. ¿Captaste todas las imágenes, Roberto? No, lo firmó. ¿De qué? ¿Captó todas las...? No, la cámara está... Roberto. ¿Para qué pregunto? Sí, está cargado Juan todo. Pablo, no sé qué opina de la calidad, de la belleza... De la interpretación. ...y calidez de este documento que... Que hemos tenido el placer de ofrecer a Radio Kermés. La ambientación. Bien, bien, bien. Sigamos. Un solo, les van a hacer un solo. Bueno, ¿qué les parece si vamos? ¿Vamos cerrando con eso, sí, o vamos bajando? Me parece. A mí me lleva. Nos vamos yendo. Se va a la 12. Thank you.